Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Hola amigos, muy buenas tardes. Comenzamos de nuevo otro viernes más con vosotros desde la sintonía de Radio Berriozar 100.8 en estéreo y desde Berriozar. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, encantados de la vida, de nuevo otro viernes más en compañía de nuestros amiguitos, amiguitas. En compañía de toda la colaboración que pertenece a la emisora personal, tan entrañable como es esta, la de Berriozar y Ratia, y como no, con nuestra audiencia que ya va creciendo, tú. También os tengo que decir que a partir de hoy podéis estar en Twitter y concretamente en @berriozarirrati. Os recuerdo, podéis escribir lo que vosotros queráis ahí. Entre tanto y no, Pablo y yo, servidor, estaremos aquí al pie del cañón. Esto es 80, 90 y más. Cuenta. Esta es la radio divertida, amena, sensacional que comenzamos. Iniciamos el fin de semana como todas estas semanas pasadas, que hemos intentado estar contigo amenizando, simplemente acercándote al fin de semana y bueno, iniciando todo lo que va a ser esta andadura musical de este fin de semana. Efectivamente, nosotros es como el viernes pasado ya te anticipábamos que aquí es más o menos el arranque de ese weekend, de ese fin de semana, que luego más tarde, ya sabéis que Álvaro DJ estará con vosotros a partir de las 21. Imposible, sí. No me digas. Ay, perdón, Álvaro DJ y Mai. DJ Mai. Los dos componentes de ese programa espectacular. Eso es. A partir de las 9 será, de las 9 hasta las... A partir de las 21 hasta las 23, efectivamente. Bueno, o sea, tenemos parrilla musical de sobra. Hoy a tope. Además, os recordamos que esta pareja arrancarán definitivamente lo que es el weekend. Nosotros hacemos esa pequeña iniciación al weekend, al fin de semana, al viernes. Sí, señor. Bueno, Carlitos, yo creo que ya nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que iniciar con este recorrido que hacemos todas las semanas, recorrido musical por décadas, haciendo un recorrido desde la década de los 80, pasando por los 90 y de los 90 hasta el día de hoy. Si nuestros amigos están ya esperando. Sin más preámbulos, o sea, 3 minutos son los que pasan de las 6 de la tarde, una menos en la comunidad canaria. Sí, señor. Mandar un saludito pues a gente que nos está escuchando en Zaragoza. Jorge, pues un saludo desde aquí muy especial para ti. Sí, hombre, sí, cómo no. Y aquí comienza 80, 90 y más. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Contigo, sí señor, contigo, Carlos y Pablo. Esto marcha y además a pasos agigantados. ¡Va por ello! To run your business, take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Bueno, pues a lo dicho, hacemos el recorrido entonces, empezando desde los 80. Efectivamente, efectivamente. Es que tenemos, bueno, ya tenemos nada más y nada menos que el Twitter empieza a estar saturado. Claro. Os recordamos que es @berriozarirrati, el Twitter, que para podéis dejar todo tipo de mensajes. Sin duda alguna, escuchando lo que más nada, os lo que quieren dejar, exactamente. Eso es. Cualquier eso comentario, es. Ahí estamos abiertos. Bueno, empezamos. Aparte del saludito a Jorge, vamos a mandar un saludo a Laura y sus compañeras, que son aquellas chicas que nos hacen el pan muy rico. Muy rico. Todos los días. Sí, señor. ¡Comenzamos! Comenzamos con el primer bloque 80. Hoy grupos y artistas tan consagrados en los 80 como The Shirley's, Guayas Guayas, Pecos, Señor, Ronaldos, Adiós Papá, My Michael Jane and the Jane Spin, Holiday Rap, Mecano, Barco a Venus. Estos son los que encabezan la lista de este primer bloque de 80, 90 y más. Y cómo no, comenzamos por nuestros vecinos. Nos vamos a Francia. Su nombre de pila, Claudie Fields, más conocida artísticamente como The Shirley's. En el 86 y 88, su gran éxito, Guayas Guayas, se convirtió en número uno en Europa y Asia, vendiendo más de 5 millones de copias. En el 89 publicaron el álbum Francois. Tiene a su hija Lili y ese mismo año aprovecha para alejarse del espectáculo. A partir del 94 reaparece, pero no con la potencia y la elegancia de este su sencillo de 5 millones de copias llamado Guayas Guayas. ¡Ey! ¡Disfrútalo! Qué recuerdos, Carlos, qué años. Wow. Yo, fíjate, tengo los pelitos de punta, o sea, ¿para qué más? Qué maravilla. Fantástica canción, con más de 5 millones ¿Cómo de llenaba, copias. Cómo llenaban las pistas de baile en aquella época, en aquella década, cuando salíamos allá a romper los viernes, los sábados, y ahí estaba el Guayas Guayas. El Guayas Guayas de Desi Rai. Estupendísimo, estupendísimo. Qué maravilla. Qué gente con qué carisma, versatilidad musical, que gracias a ellos nos han hecho disfrutar de aquellos verdaderos años. El arranque de los 80 hoy es muy importante y muy interesante. Vamos, tenéis que estar ahí al pie del cañón. Sí, porque señor. Vienen cositas muy, muy, muy elegantes. Y muy calentitas, muy calentitas. 5 grados que hay en el exterior. 5 grados en el exterior, ya es de noches, y hace frío. Y nosotros aquí disfrutando de vuestra compañía. Sí. Bueno, para los que nos acabáis de sintonizar, tenemos que recordaros que estáis en los 80, 90 y más, un programa musical que desde Radio Berriozar, en la frecuencia 100.8, bueno, empezamos ya la andadura musical de este espacio hace ya unas semanas, y junto con mi amigo Carlitos estamos aquí. Y para aquellos que nos quieran escuchar, hombre, de otras comunidades, pues tenemos, por ejemplo, egutkiplaza.net. Y aún encima, aparte de todo eso, tenemos el Twitter, que se llama @berriozarirrati. Ahí nos podéis dejar todos los mensajitos que queráis. Como por ejemplo el que nos ha dejado Jorge de Zaragoza, mandándonos un saludo. Y diciéndonos que a ver si le podíamos poner algo de Pecos. El tío es muy sentimental. Bueno, pues que sepa que sí, que lo tenemos aquí. Pero tendríamos que recorrer los años 78, cuando comenzaba la premovida aquella madrileña. Aparecían, como bien ha dicho nuestro amigo Carlos, en un principio Javi y Pedro, con música dirigida normalmente, la mayoría, al público femenino. En el año 80 sacan su primer LP, Siempre Pecos. Es además triple disco de platino. Para mí, uno de los mejores, para nosotros, de los mejores álbumes de los hermanos, que son Javi y Pedro. Este es el álbum número 9. Fueron todos unos éxitos. Y uno de los grandes temas es el que te ofrecemos a continuación. Señor. Yo creo que te va a gustar. ¡Qué bueno, qué bueno! Su tercer LP, Siempre Pecos, Entrañables. Esto es del año 80. Nuestros queridísimos Javi y Pedro, o Pedro y Javi, como te decía, como te ha comentado mi compañero Pablo, pues que de las 10 canciones que están dentro de este álbum Siempre Pecos, 9 de ellas, gran éxitos. Una de ellas, esta, la de Señor, pero... Continuamos, estamos en 80, 90 y más. Hola Pablo, ya es de noches. Estamos al principio del weekend. Estamos al principio del weekend con muchísimas ganas de pasarlo bien, claro que sí. Vamos, escuchamos una cuñita, venimos en unos segundos. Sí, hombre, sí. Los 80, 90 y más. Sí, hombre, sí, claro que sí. Vamos a escuchar una cuñita, pero muy breve y muy rápida. Y aquí comenzamos y seguimos. Esta vez lo vamos a hacer con una mano muy especial. Os voy a decir que comenzaron a actuar en pequeños locales de Madrid. La multinacional EMI les publica su primer álbum. Con esto ya os lo voy a decir todo. El álbum por título Los Ronaldos. Hablo de Ronaldos, lógicamente. Un álbum polémico por el contenido de sus letras. Frases como tendrá que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte. Poco... casi nada. Sí, casi nada, ojo. Estamos en la plenitud de la movida madrileña, lógicamente. Esto ya andamos sobre el año 87. Uno de los temas más destacados de Ronaldos aparece en el 88. A través del álbum Saca la Lengua. Adiós. Esto se llama, por supuesto, Adiós Papá. Es algo que vas a escuchar en estos momentos. Ronaldos, Adiós Papá. Más. Adiós papá, adiós papá. Ahí teníamos a Coque Maya, voz impresionante en este grupo. Sí. Ronaldos, sin duda alguna, uno de los grupos de aquella famosa y estupenda movida madrileña que resurgió en los años 80 y terminó en los años a finales de los años 80, o sea, sobre 89, 90 más o menos. Coque Maya al frente de una gran banda

Y como bien ha comentado Pablo, bueno, pues ya sabes, bueno, dos tíos que se van de vacaciones, uno a Estados Unidos, otro a Londres, sí. Y fíjate lo que sale de ahí, ¿eh? ¡Qué maravilla! Además, el género rap, ¿eh? Sí, sí. No sé si comentar el tipo de género rap, ¿de dónde surge el raperismo? ¿Eh? En los barrios negros hispanos de Nueva York, sí. ¿Eh? En los 80, y alcanzó además su gran apogeo en los años 90. ¿Por qué se caracteriza? Fijaros, por lo que estamos escuchando, por ese juego de réplicas, de ritmos, contra réplicas, de lenguaje combativo, ¿eh? Ese es lo que apareció en los años 80, el raperismo. Además, prueba de ello lo que estamos escuchando. Sí, por supuesto. Hay mejores incluso que este, ¿eh? De años anteriores. Wow, hay maravillas. La semana que viene o la siguiente iremos trayendo, lógicamente. O sea, sí, señor. Muchísimas cosas buenas aquí, cuando son 24 minutos los que pasan de las 6 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Esto es Radio Berriozar. Esto es Radio Berriozar. 80 minutos de música. 90 y repasando más. Y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Puedes incluso, aparte de eso, puedes dejar incluso un Twitter en @berriozarirrati, ¿eh? Para que lo que quieras, simplemente decir, oye, que me apetece o me gusta esta canción, pues bueno, pues la pones ahí y ya está. Pero nosotros, como no, vamos a continuar. Y además te digo que en el año 1983 lanzan su segundo álbum, ¿Dónde está el País de las Hadas?, publicado el 30 de mayo de ese mismo año. Ese mismo año también abandonan la estética bohemia de su primer disco para generar una imagen post-punk. Comenzaban nuevas modas. Os estoy dando pistas, pero yo pienso que todavía no os la he dado del todo, ¿eh? El disco tiene una acogida más bien discreta y, a pesar de su menor repercusión comercial, el disco deja ver cualidades futuras en el desarrollo del grupo. Hablo de Mecano, Barco a Venus. Los hermanos Nacho y Ana Torroja al frente. Sí. Mecano, ¿eh? Qué recuerdos. Maravilla, qué maravilla. Dentro del álbum, uno de los éxitos a juzgar, mucho que ver y representar con la movida madrileña. Este barco a Venus, sin duda alguna. ¡Qué maravilla! Este barco que, aparte de Venus, nos va dirigiendo casi casi al segundo bloque que vamos a tener en este nuestro programa, sí, sí, de viernes. Mandamos un saludo a una persona que nos ha mandado un Twitter. A ti, Natalia. Esto, bueno, pues agradecemos esa colaboración, ese pequeño mensajito, eso, a través del Twitter. Muy bien, que nos sigáis. Recordaos que es @berriciarirrati. Mandad lo que queráis. Y también mandamos un saludito a Laura, que incluso nos ha llamado por teléfono. Laura, la chica del pan. ¿Continuamos o qué? Los 80, 90 y más. Pues sí, señor, continuamos, claro que sí, en los 80, 90 y más. Ahora vamos con otro grupete, ¿eh? Un tal, claro, a ver si adivináis. Mira, os voy a descifrar un poquito, os voy a comentar un pequeño acertijo, a ver si acertamos. Fue el único superviviente del nacimiento de trillizos, es decir, de tres, solamente sobrevivió él, claro. Originario de Viena, en el 78 se estrenaba como bajista en una banda de rock duro y punk. A partir del 83 coge las riendas en solitario y graba su primer single. Lógicamente, con la movida esta del género rap, y con una base musical un tanto funky. Aquí ya se empezaba a mezclar diferentes géneros musicales. Pero su gran éxito, Carlitos, aparece en el 84, sí, con, sí, Rock Mi Amadeus, ¿recuerdas? Hombre, por supuesto, por supuesto, gran temazo. Un pedazo de tema, sí, interpretado, sí, como rap e inspirado en la película ganadora de un Oscar, aquella famosa Amadeus. Su canción catapultó, junto con su particular vídeo, esto es Falco, y lo que vamos a escuchar ahora es Rock Me Amadeus. Ein Punker unterwegs in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na komm, Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na komm, Rock Me Amadeus. Und es war in Wien, no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle sucht noch auf den Cap'n, Rock Me Amadeus. Evidentemente no podía ser de otra manera. Tenía que ganar con la película, la banda, vale, original de esa película, Peliculón, sí, señor, sí señor. Además, ganadora de un Oscar. Increíble. Falco, Rock Me Amadeus. Es una pena, pero tenemos que dejar este bloque. El bloque de los 80 termina porque tenemos 30 minutitos para este bloque, de los cuales ya hemos pasado más de 30 minutos. Sí. Es una pena. Pero no pasa nada porque tenemos el segundo bloque. Efectivamente. Y aparte, os quiero comentar un pequeño apunte, los tuiteros, ¿hay alguno de los tuiteros que pues recuerda los años 80 con gran expectación como la nuestra? Y nos ha dicho, a ver si por favor, Spagna, tuitero, lo sentimos mucho, pero será el viernes que el viene. El próximo viernes. Tendrás a Spagna, por lo supuesto. Lo hemos anotado, lo hemos anotado además en rojo para que en los años 80 esté la canción que estás deseando y que estás pidiendo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, nosotros continuamos, pasamos al bloque 90. Continuamos, Pablo. En los 80, 90 y más. 80, 90 y más. Sí, señor. Con Carlos y Pablo desde Radio Berriozar en el 100.8. Amigos, amigas, continuamos. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más, tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este segundo bloque, que abrimos ahora mismo en el que van a pasar. Sidney O'Connor, los éxitos de Aerosmith, el ritmo de Aqua, la distinguida voz de Britney Spears o este Se fue de Laura Pausini. Los 80, 90 y más. Prepárate ahora porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop desde los 80, 90 y más con Sidney O'Connor. Esto se llama Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep. Since you took your love away, since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. It's been so put my arms around me. Nothing's compared to you. Nada es comparable contigo. Esto es Sidney O'Connor, ¿eh? Qué pedazo de tema también, ¿eh? De los 90. Nació en Dublín, Irlanda. Como cualquier hijo de vecino, pues claro, con problemas familiares. Con tan solo 20 años, embarazada, lanza su primer disco. En el 89, Sidney hace un dueto con el vocalista, recordarás, Carlitos, con un tal Matt Johnson, el cabecilla de una banda irlandesa de un caché bastante bajo. Sí, sí, bajísimo, sí. Pero fue además en el 90, en 1990, cuando lanza realmente su segundo álbum. Ahí. I don't not want what I have got, que es, traducido, es algo así como yo no quiero lo que tengo o algo así. Más o menos. Y dentro de ese álbum, una canción escrita por el mismísimo Prince. Prince, con la que alcanzó sin duda el éxito más importante en su carrera musical. Este Nothing's Compares to You. De Sidney de O'Connor. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Aquí estamos, claro que sí. Síguenos desde Radio Berriozar, síguenos desde guzquiplaza.net y también nos puedes seguir tuiteándonos desde arroba Berriozar Irrati, ¿eh? Seguro que nuestros amigos no se han quedado todavía con el Twitter. No. Si lo quieres lo repites, venga, aprovecha, que estás en antena. Ahora se me ha olvidado. Es. Ah, sí, arroba Berriozar Irrati. Sí, lo he dicho bien. Oye, que estamos recibiendo, ¿eh? Muchos Twitter. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos en esta tarde. Un poco fresquita en el exterior, bastante calentita aquí adentro. Por supuesto, 40 minutos son los que pasan de las 6 de la tarde y seguimos, como no, después de haber escuchado a Sidney de O'Connor. Vamos con esta banda que... conocidos como los Chicos Malos de Boston, la banda estadounidense Aerosmith. Estamos hablando de la banda más grande de América, el sonido hard rock y heavy metal de los años 80 y 90. Aerosmith ganó varios premios musicales con álbumes como Punk y Get a Grip. De este último aparece la canción Crazy, siendo el tema 11 de este disco, y además ocupa el puesto 300 de las 1000 mejores canciones de siempre por la revista Q Music. Además, en el videoclip de Crazy aparece la hija del vocalista de la banda, Steven Tyler. Esto que vas a escuchar es Aerosmith. Esto es Crazy. Come here, baby. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. ¿No te parece increíble? Hombre, me parece increíble, no, me parece sensacional poder recordar a este pedazo grupo Aerosmith con este Crazy. Y además que está recordando en los 90. Me parece increíble, claro. Y además recordarte que a día de hoy, o sea, esto ya son estadísticas sacadas del día de hoy, que esté ocupando de 1000 canciones por la revista Q Music, que esté ocupando el número 300 esta canción, que tiene aproximadamente 23 años, ahí es nada. Ahí es nada, ¿no? Parece mentira, ¿eh? 23 añitos de buena música, claro que sí. Nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar y decirles a los oyentes que está cayendo, vamos, el diluvio universal. Está lloviendo a mares. Bueno, pero aquí por lo menos estamos calentitos, ¿eh? Estamos emitiendo desde la frecuencia de Berriozar, 100.8. Aquí y estamos. Y estás en los 80, 90 y más. Aquí estamos calentitos poniendo música muy fresquita. Pero muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, lo que viene a continuación es un single publicado por la banda noruego-danesa en el año, ya nos remontamos en el año 97, incluido en su álbum Aquarium. Pese a que ya gozaban de un importante éxito en Escandinavia, el lanzamiento de este tema fue, bueno, el despegue sensacional a nivel mundial, que además fue una de las canciones más escuchadas a finales del siglo XX. Aquí nada más y nada menos tenemos un recuerdo, en cuanto lo escuchéis lo vais a recordar muy bien, Carlos. Sí. Lo vamos a... Por supuesto. Ella es una chica, se llama Barbie en español, en Barbie Girl en inglés. Vamos a escucharlo. Así. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. Baby Girl, el ritmo, cómo nos va aflorando el ritmo a estas horitas agua, de la tarde. Agua es lo que nos está cayendo allá afuera, ¿eh? Agua, pero vamos, oye, que seguimos con los 4 grados de temperatura, 4 o 5 grados. Sí, sí. Pero parece ser que... Lloviendo, la noche es de perros. Lloviendo. 10 minutos para llegar a las 7 en punto de la tarde. Estamos en los 80, 90 y más, ¿verdad? En los 90, en el bloque de los 90, ¿no? En el bloque de los 90, efectivamente. Que tenemos canciones entrañables. Berriozar está de fiesta. Todos los viernes de 9 a 11 de la noche lo dirige y lo presenta Álvaro DJ. El programa que Pablo Motos quisiera tener en el hormiguero. I never had any doubt. I knew that I would end up wrong and this is where I got. Pues sí, señor, el programa que a muchos les interesaría tener, por ejemplo, a Pablo en el hormiguero, pero a lo mejor al Wyoming le interesaría tenerlo en intermedio, fíjate, sí, tú. O a Julia Otero también. Por ejemplo. No lo esperabas, ¿no? De la radio, de la reina de la radio, sí, claro. Sí, sí, además de verdad, además de verdad. Seguimos, estamos aquí, estamos en Berriozar, mandamos saludos, tenemos el Twitter abierto, estamos recibiendo muchas frasecitas, pues diciéndonos que a ver si nos pueden poner tal, tal, tal. La verdad es que tenemos el programa, lo tenemos ya preparado, o sea que no podemos variar ni cambiar nada, pero sí que vamos a coger esos pequeños apuntes para el viernes que viene. Sí, lo tenemos ya guionizado. Efectivamente, o sea, así es. Es que claro, esto hay que decirlo, nos reunimos todas las semanas, 2-3 días antes, pues para elaborar todo lo que aparentemente en estos 90 minutos aquí lanzamos. ¡Pim, pam, pim, pam! 50-60 horas al día, más o menos, mano. Más o menos, más o menos. Pero bueno, también es muy agradable porque así recordamos, cuando hacemos la selección musical, ¿te acuerdas? Sí, ya sabes, ¿no? ¿Cómo hacemos? 80, venga, miramos todas las canciones y decimos, ¿cuáles fueron las más emblemáticas, las que más sonaron, las que... A nuestro parecer parece que les va a interesar. En el 90 vamos a arrancar con una canción debut de la cantante estadounidense Britney Spears. Ha vendido 10 millones de copias y fue lanzada el 13 de octubre de 1998. La canción fue escrita por Max Martin. La letra de la canción va enfocada a romper con alguien y lamentarlo después. Fíjate tú qué panorama, qué panorama. Casi nada. Y fue nominada para un Grammy por la mejor interpretación vocal femenina. Vocal de pop, por supuesto. Estamos hablando de la Britney Spears. También logró un gran éxito comercial y sigue siendo el single más vendido de Britney. Recordando a todos los oyentes que en Reino Unido fue el sencillo más vendido del año. Con ustedes y solo aquí, en Radio Berriozar, Britney Spears. Hit me, baby, one more time. You're right outside, yeah. Show me how you want. Canción, canción potentísima. Hit me, baby, one more time. Nene, una vez más, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es, sí. Nene, nene, una vez más. Sí, señor, algo así no, así, claro que sí. Estamos aquí. Estamos aquí, Pablo. En los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música. Repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y guskiplaza.net. Así es, síguenos a través de guskiplaza.net. Y en Twitter, en arroba Berriozar Irrati. Toma ya. 5 minutos para llegar al punto de las 7, una cancioncita para acabar el bloque de los 90. ¿Ya? Tenemos peticiones, pero volvemos a insistir, la semana que viene haremos posibles las peticiones de... que nos habéis mandado a través del Twitter, a través de arroba Berriozar y Rati. Sí, señor, haremos un listado con lo que nos vais pidiendo. Por supuesto. Y ahí lo haremos. Bueno, vamos al año 74, cuando nació esta señorita, una tal Laura Pausini, que nació en el año 1974. Su voz corresponde a la de una soprano lírica. En 1994 lanza su primer disco en castellano, llamado Laura Pausini. En realidad, una recopilación de un disco en italiano transformada al castellano, pero con muchísimo éxito. Gracias a que las voces italianas masculinas han tenido mucha repercusión en nuestro país, de ahí su álbum y su gran éxito. No solo aquí, sino en México, Brasil, recuerdas además en Colombia. Sí, sí. Resumiendo, todos los países de habla hispana. Gran carrera de esta señorita llamada Laura Pausini, con aquel grandioso tema de los 90, con Se fue. Vamos a recordarlo, Galitos. Sí, vamos a recordarlo. Nosotros y los oyentes vamos a recordarlo. Por supuesto. Si te has incorporado, te recordamos que estás en Radio Berriozar, en el 100.8, que nos puedes seguir a través de la web también, iguskiplaza.net. Entras y a través de Twitter. Exactamente, ticlas en el icono de la derecha del perrito, pum, y ahí estamos. Bueno, gracias por seguirnos. Gracias por habernos escogido, ¿eh? Entre todas las opciones de la radio, gracias. Pende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza. Porque de pronto ya no me quería. Porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue. Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. Encadenada a noches de locura. Hasta la cárcel yo iría con. Todo destruyó, rompiendo en mil pedazos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué canción tan maravillosa! Laura Pausini. A mí, personalmente, es que los italianos no sé qué tienen, no sé cómo hacen, no sé qué voz sacan, no sé qué... Pero es que me ponen, tanto los italianos como las italianas, los pelillos de punta que no os podéis ni imaginar. Vamos, muy buen tema. En el 94, sí señor, con este se fue. Laurita, como otros muchos italianos que hay por el mundo, nada, con grandes y grandes éxitos. Así es, así es. Continuamos, 80, 90 y más, más, más. Álvaro DJ le está quitando el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes, Berriozar está de fiesta. Contigo, Álvaro, DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, te arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual. En este tercer bloque es aquí donde la juventud conecta con el 100.8. Conecta con la actualidad de 80, 90 y más. Bloque que, entre otros, estará formado por los ritmos de Loren, las letras de Super Junior, la musicalidad de Passenger o las letras agresivas de Pillsbury Keisha con este Timber. Los 80, 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Sueca y además guapísima, que resultó además ganadora del Festival de Eurovisión del 2012, del año pasado. Después de ganar Eurovisión, en menos de 24 horas ya era número uno en ventas en más de 15 países en todo el mundo. Eso es lo que tiene Eurovisión, amigos. Simplemente arrasa. Y esta mujer, aparte de Euforia, tendrá muchísimos más éxitos. Te invitamos a escuchar, Carlos y un servidor, Euforia. Loren, en los 80, 90 y más, desde Radio Berriozar 100.8, contigo, recordando los temas de los 90. Ahí está. You bueno, qué bueno. Impresionante. Euforia, los 2012, tú. Eurovisión, ¿eh? ¿Cómo se nota? Sí, sí. Gran temazo, sin duda alguna. Sí, señor. Euforia, ahí estamos. Qué gran euforia tenemos nosotros aquí. A ver, en el estudio. Tenemos una euforia, vamos. Berriozar.100. Verdaderamente, yo lo que tengo es una sensación. Cuenta. Nos han tuiteado que le pongamos a The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tengo una sensación, pero no va a poder ser esta semana, fíjate tú por dónde. La dejaremos para la semana que viene. Pablo, ¿qué te parece? No, lo hemos tomado nota. Hemos tomado nota, además, en rojo, para que próxima semana, en el tercer bloque, estas peticiones que las tenemos y las ponemos. A recordar, claro, la chica se llamaba Rosa. Un saludito para Rosa. Venga, desde aquí. Un saludo, un beso. Claro, sí, sí. Continuamos, estamos en 80-90 y lo que viene ahora, actualidad. Por arrobas, vamos. Originalmente, la banda la componían 12 miembros. En 2010 llega el éxito comercial, pero a su vez hubo cambios en el grupo. Al final se quedaron con 10. El álbum, el cuarto álbum de estudio, llamado Boná Maná, vende en Corea del Sur 300.000 copias y mantuvo el número uno del ranking taiwanés durante 61 semanas. Ahí es nada, ¿eh? Aquí tenemos a los chicos Super Junior con Baná Maná. Los 80, 90 y más. Esto, sin duda, es actual al 100%. Sí, está. Esto es muy bueno. Se está vendiendo bastante aquí en este país. Ellos son Super Junior, Baná Maná. Por cierto, mandar un saludito no lo suelo hacer, ¿eh? Pero esta vez voy a hacer una excepción. porque me han mandado un WhatsApp a mi privado, por supuesto, y le voy a mandar un saludito, nada más y nada menos que a un chico que nos está escuchando por ahí, por Answain, no sé por dónde exactamente, que ya me ha dicho que soy un crack, que soy un basuras, que soy un de todo tres. Ya te pillaré, Andoni, ya te pillaré. Para ti va esto, Andoni, disfruta. Es un coleguilla, claro que sí. Bueno, vamos a continuar entonces con esa recta final, que ya nos queda muy poquito tiempo ya para llegar a y media. Pero bueno, nosotros seguimos ahí. Nos queda muy poco tiempo, pero tenemos auténticas joyas. Joyas. Vamos allá. Michael David Rosender, más conocido como Passenger, cantante y compositor británico de folk rock. Su apodo proviene de su antigua banda, donde fue fundador y vocalista principal, Let Her Go, Déjala Marchar, el segundo sencillo de su tercer álbum. La canción se lanzó en julio del año pasado, del 2012, pero fue a principios del 2013 cuando empezó a cosechar sus grandes éxitos. Ellos son Let Her Go y ellos Passenger. Va, una espectacular balada que te ofrecemos en este ratito, en esta recta final del programa. Sin duda alguna, sin duda alguna, maravillosa, estupenda, disfrútala. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Sí, señor, qué pedazo de tema, ¿eh? Let her go. Déjala, déjala marchar. Déjala marchar. Este es un sencillito, además, incluido en un álbum de I Love Summer. Una recopilación. I Love Summer. Sí, sí. Una recopilación de disquetes, de singles, que los hacen recopilados para el verano. Grandes éxitos. Sí, y además ha sido además concurso, ha participado ese álbum. Ha los estado, temas ha estado, que ha estado. Estaban incluidos en este Love and Summer estaban incluidos y recopilados además en un concurso radiofónico. Creo además recordar que había 20 temazos, sí, entre ellos este, el sí, Let Her Go, sí, Déjala Marchar, de Passenger, era uno de ellos que estaba, sí, metido, señor, en ese I Love Summer, que era además a su vez un disco promocional para un concurso. Exactamente. De no diremos, no diremos de qué. Un concurso de DJ que hiciste, bueno, país. Seguimos, continuamos, nos quedan ya, vamos, muy poquitos. Continuamos. Escucha esto, escucha, escucha. Siempre. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. 16 son los minutos que pasan de las 7 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Estamos aquí en Radio Berriozar. Nos puedes escuchar a través del 100.8. Estamos iniciando sin duda el principio del weekend. Recuerdo que luego más tarde el weekend final te lo va a poner en bandeja Álvaro, DJ, y Mai, DJ, que estarán contigo a partir de las 9. De las 9, exactamente, dos horitas de música estupenda además, pero música rítmica total, a partir de las 9 hasta las 11, dos horitas. Bien, ahí estaremos. Pero mientras tanto estamos disfrutando de 80, 90 y más. Ey, oye, ella, californiana, bailarina, actriz y cantante. Él, bueno, aparte de lo pedazo de tía que está hecha, la condenada. Él, de bueno, Miami, bueno, con descendencia cubana. Y además se llama Armando. El tío, vamos, rompe. Un crack auténtico. Se unieron para el single Timber. Esto ya empieza a sonarte, ¿verdad? Ya empieza a sonarte un poquito, ¿que no? Está en plena promoción. ¿Qué os digo con esto? Que después de un mes está en el top 20. Gran explosión entre Pitbull y Keisha. Con el singer Timber. Remember, I'll be the one you won't forget. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round. Remember, I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you. muy buen tema, sí señor. Wow. Para ir acabando y terminando, qué pena, qué lástima, sí. Pero muy buen tema. Sí, sí, tema encantador. Sí, vamos a ver, Kexa, un cañón de mujer. La juntamos con Armando, o mejor dicho, Pitbull, el Calvorota. De la música dance, de la música de baile, de la música... Todo el mundo quiere, no sé qué tiene este tío, pero todo el mundo quiere hacer cositas con él, pequeños arreglos, pequeñas... En fin. Un baby latino que, bueno, que tiene también ritmo el señor sí, y, bueno, supuesto, y que lo hace muy bien. Por supuesto, lo hace de estupendo, maravilla. Estupendo. Kexa, un cañón de mujer, también está incluida esta mujer en el I Love Summer de antes. Para que lo sepáis, algunos que no sabéis, bueno, ya sabéis alguna cosita más. Sí, señor. De esta mujer, bailarina, actriz y cantante. Y él, de Miami, Armando. Seguimos con mucha más música en este ratito, que nos queda ya muy poco además para... Nos queda poco, pero tenemos un tema que... ¿Para qué? Te lo voy a dejar a ti, Pablo. Estrénalo. Vamos a ver. Nos situamos en Madrid, en un estudio de grabación. De Madrid nos vamos a Londres y Miami. El sencillo This Game Is Over. Estreno que se hizo realidad en el 18 de octubre a nivel mundial. Debutó como número uno en iTunes en 21 países y es la apuesta más potente para la radio a nivel internacional. Hablamos nada más y nada menos de además un cantautor español, Carlito, se llama Alejandro Sanz. La británica, un dato importante también, la británica Emil Sander y el actor Jamie Foxx, además el anticipo de lujo de uno de los lanzamientos del año. La música no se toca, se va formando, va evolucionando. Y este señor cantautor español lo sabe hacer perfectamente. Escuchemos a Alejandro Sanz, si te parece, Carlitos. Sí, hombre, sí. Con este pedazo tema en compañía de estas mujeres. Decir que es algo fresquito, pero muy fresquito. Vamos, lleva pocas semanas. O sea, 7 días concretamente. Toma ya. 7 días concretamente en las emisoras nacionales. Venga. Gran estreno mundial. Escuchemos, mundial sobre todo, ¿eh? Mundial. On this funeral pyre of my desire. Sins and sires, ire are predicting the end. Going farther than the martyrs ever saying amen. Spraying and slinging with automatics. Got the mic so erratic and life so static. And dark is an addict, here without you. No debería aparecer ahora. No deberías mirarme así. No deberías hacer que te enamoras. No deberías jugar así. Tú no deberías estar en mi persona. A veces creo que no debo y a veces sueño con tenerte. Pues sí, es verdad, hay que reconocer que es un pedazo de tema también. Muy gran salido, temazo, salido. Muy recientemente, además, hace unas poquitas semanas. Salido del cascarón, y como dice Alejandro Sanz, la música no se toca. This game is over. Se disfruta, claro, como lo estamos haciendo. Por supuesto. A recordar a los oyentes que con el actor que antes ha mencionado mi compañero Pablo, Jamie Foxx, que es para que alguno, más que todo para recordaros a alguno de vosotros, que es aquel que hizo películas como, por ejemplo, Colateral, con el chico este de color que iba dentro del taxi, con aquel famosísimo actor. Sí, hombre, sí. Tom Cruise. Claro que sí, hombre, si nos acordamos todos. Bueno, pues este es el Jamie Foxx y Emily Sande, una cantante, compositora, y que además ha escrito para gente como Leona Lewis, Alexandra Dixon, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Continuamos! Y además nos vamos ya al final. Al final de nuestro nos programa. Nos quedan tres minutitos. Solamente recordar, y ya le dejo a Carlos que presente este último tema de esta recta final del programa 8090 y más. Te recordamos que a partir de las 9 de la noche Berriozar está de fiesta con Álvaro, DJ y Mai. Un programa de 2 horas con la mejor música de baile para iniciar con muchísima energía y muchas ganas este fin de semana. No te lo pierdas. Y recuerda lo que te dijimos el primer programa, este, que el mundo no gira, lo mueven los DJs. Venga, Carlitos, continúa. Vale, continuamos. Claro que sí. 3 minutos. Nos vamos. Nada más y nada menos que con el rey del pop. Esta semana hemos querido agarrar este tema porque nos ha parecido que es uno de los temas muy importantes y muy interesantes. Nos vamos al año 2001, el álbum Invisible. Dentro de este, una canción, You Rock My World. El sencillo fue promocionado con un videoclip al más puro estilo musical de Michael Jackson, que recordaba a uno de sus mejores vídeos musicales. ¿Os acordáis de aquel Small Criminal? Mouth Criminal, bueno, señor. Pues este You Rock My World tiene mucho que ver con ese videoclip. Eso. Simplemente por el protagonista cuando hace ahí como de actor malo. El malo de la película. Efectivamente. Y recordaos que en este You Rock My World aparecía el mismísimo Marlon Brando. Lo que vas a escuchar ahora es Michael Jackson, You Rock My World. Escúchalo. A ver que se nos ha colado. Ahora sí. Este era el inicio de la canción. Eso es. Michael Jackson. You Rock My World. Oh, she's just too fine. She knows she's fine too. She is banging. Oh, she's off the hook. She looks good. You're right. And I bet you can't nobody get that girl. Chris, I can get her. Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl. Watch me get that girl. I bet you never, never land. You can't. I can get her. All right. Come on in. Come on. Watch. I don't think they're ready for this. Dark child. I like that. The same, the girl you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need. Feels so right, girl. That's such a bird. Wow, qué maravilla, pero os tenemos que dejar. Michael, ay, nuestro amigo Michael. Sí, sí, una coreografía de baile de gángster, como en la que hizo o introdujo en aquel Small Criminal. Si tenéis la oportunidad, y esto ya os lo digo como si tenéis la oportunidad de bajar o descargar el vídeo, el videoclip de este, del You Rock My World, del álbum Impossible, os va a recordar, vamos, un auténtico crack. O sea, no, ya, es un magnate, o sea, es Thriller, un... Small Criminal. Vamos. Mayor, my world. Mayor carisma y versatilidad musical. Este es un personaje. Los años 80, 90, bah, increíble. Sin más. Bueno, y si podéis bajar también el de Me Da Igual también, ¿eh? Os invitamos a que lo bajéis. Bueno, yo me despido. Un saludo. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo de quien nos habla, Pablo. Y Carlitos, nos vemos el próximo viernes, si te apetece. Hombre, por supuesto, claro que sí. Claro que nos vamos a ver el próximo viernes. No, nosotros nos reunimos antes para concretar y analizar los temas. Sí, recordaos. Dos o tres días antes. A los oyentes y a los tuiteros que las peticiones que nos habéis mandado, dado que el viernes que viene las vais a tener. De eso yo doy fe, ¿vale? Sin más, que paséis buena tarde, que paséis buen weekend. A partir de las 9, Álvaro y Mai estarán con vosotros ofreciéndoos lo que es actualidad. Un cañón de programa, vamos, como esta misma canción, Impossible. Mucho Hasta ritmo, el próximo viernes. Adiós.